¡Por fin, tiempo de celebraciones! Y en Productos Goya, ¿cómo adornaremos el árbol? Podemos utilizar nuestra quinoa y chía ecológica. Y que no falten las pulpas exóticas. Y el agua de coco, la auténtica. ¡Ay, será por productos! Espera, nos falta lo más importante, la estrella del árbol. ¿Qué ponemos? Pues a nuestras verdaderas estrellas. A vosotros que estáis escuchando. Os damos las gracias a todos por confiar y saborear nuestros productos. ¡Felices fiestas! Y próspero año nuevo. Y recuerda, unas navidades contigo y Goya tienen que ser buenas.